Bienvenidos y bienvenidas al Grito Negro. Hoy es martes 20 de diciembre, es mediodía en el planeta y este es el último programa del año. Pronto te interrumpe este grito negro, con sus alas de noche y su hechicería antisistémica. Seguiremos boicoteando la voz de mando de los razonables patrones, del dinero, de la organización y de la palabra. Ningún derecho, ningún deber, solo ruina y muerte a los opresores. Esto es el Grito Negro, amigas y amigas. Hoy es martes 20 de diciembre, es mediodía en el planeta Tierra y como decía al principio, este es el último programa del año de este Grito Negro, así es que es un programa que viene cargado de fragmentos rebeldes, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, para ir empezando el programa, vamos a arrancar con la lectura del último escrito comunicado que ha enviado desde las mazmorras del capital el compañero Gabriel Pombo da Silva. Y bueno, el comunicado se llama Por una Navidad Negra. Eso que quede claro, Por una Navidad Negra. Y dice: expreso toda mi solidaridad fraterna con el compañero anarquista Gustavo Rodríguez por los continuos ataques que está recibiendo por la basura autoritaria y reformista. Expreso también mi solidaridad con todos los grupos e individualidades de acción que van de las CARI a las ITS y a todos los grupos e insurreccionalistas de México y el mundo, independientemente de si están adheridos o no al proyecto Fight Free. Saludo con orgullo cada acción de nuestras hermanos de lucha, todas, por una Navidad negra contra el consumo, el capitalismo, la represión. Una Navidad negra que recuerde a nuestros hermanos y hermanas encarceladas de la conspiración de células del fuego y de la FAI en Indonesia, las del llamado caso Bombas, Tortuga y los presos de la lucha callejera en Chile, cuántos fueron asesinados en la cárcel de San Miguel en diciembre pasado, Marco Kamenich, Juan Carlos Rico, Tamara, el antifascista Jock y todos los presos anarquistas en el mundo. Gabriel, diciembre del 2011. Bueno, y puesto que de Navidad Negra se trata y de recordar a los compañeros que están en la cárcel y a todos aquellos que luchan, queríamos recordar también la situación que se vivió el pasado lunes de diciembre allí en Grecia, en la cárcel de Korydallos. ¿Qué fue lo que pasó? Por si, bueno, quizás ya esté informado, no lo sé. Lo que pasó es que el lunes 12 de diciembre, un poco después de las 6 de la tarde, un grupo de 4 o 5 presos intentó fugarse de la cárcel, ¿vale? Entre ellos estaba Panayotis Blastos, que fue detenido en el 98 después de un tiroteo con la policía y acusado de varios atracos, asesinatos, secuestros de armados, etc. Y también estaban los miembros de la conspiración de células del fuego, los hermanos Mijalis y Georgios Nikolopoulos, Christos Sakalos y Georgios Polidoros. Al ser atrapados cerca de la sala de visitas, con ayuda de un revólver y cuchillos, tomaron a 3 carceleros como rehenes. En este momento, en la sala de visitas se encontraban más o menos 25 familiares de los presos, entre otros también de otros presos anarquistas. Por ejemplo, la madre y el primo de Estela Adoniu y los padres de Costas Sacas. Toda esta gente quedó atrapada debido a que se cerraron las entradas. Sin embargo, las noticias de la prensa burguesa sacaban titulares como miembros de células toman a familiares como rehenes. Bueno, después de esto hubieron negociaciones durante varias horas, puesto que los presos se negaron a hablar con la policía. Querían hablar solo con los encargados del Ministerio de la Justicia y las autoridades carcelarias y en presencia de un abogado de su confianza. Obviamente toda la zona en alrededor de la cárcel fue inmediatamente rodeada por centenares de antidisturbios y fuerzas de la unidad antiterrorista. Se tiene que señalar que la parte de los familiares se negó a abandonar la sala, temiendo que si salían los antidisturbios iban a entrar y masacrar a los presos. Esto es una muestra directa de solidaridad de parte de los familiares de los presos, ¿vale? Que entre ellos, como decía antes, habían familiares de algunos presos anarquistas y que se solidarizaron con quienes estaban intentando fugarse, con los compas que estaban tratando de llevar a cabo la fuga y se quedaron ahí con ellos. Entonces, mientras algunos de los presos hablaron desde dentro de la cárcel por teléfono, bueno, sus declaraciones fueron recortadas. Mijalis Nikolopoulos habló sobre las degradantes condiciones del encierro en general, la falta de los permisos, la brutalidad de los carceleros, en síntesis sobre todos los problemas de los presos. Además, aclaró por teléfono que a los visitantes no les iba a pasar nada, que lo único que les pueden hacer daño allí son los policías. Por eso mejor que se mantuvieran alejados. Bueno, hay otra declaración también de otro compa, que es el Christos Sakalos, que mencioné antes, y que dijo en ese momento, mientras estaban ahí intentando hacer la fuga, dijo: "Hoy hemos intentado hacer algo. Hemos intentado ganar nuestra propia libertad y la continuación de la guerrilla urbana. Perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra y seguiremos luchando para ganarla. Somos una organización que lucha por los ideales de una nueva vida libre y sin tutela ninguna. A las 11:20 minutos de la noche, los presos, entre comillas, liberaron a los carceleros y entregaron el revólver y 3 cuchillos que tenían. Los familiares, después de salir de la cárcel, fueron llevados a la comisaría de seguridad en Pireas, donde se les intentó convencer de poner una denuncia contra los presos. Evidentemente, estos familiares se negaron. ¿Vale? Luego, después, esto fue, como decía, el 12 de diciembre, ¿vale? Y a los 2 días, es decir, el 14 de diciembre, empezó la segunda parte del juicio Jalandri, ¿vale? Que es un juicio también contra la conspiración de células del fuego. Entonces, tengo en mis manos un resumen de lo que fue la sesión del primer día, del 14 de diciembre. Voy a leer algunas partes del resumen porque en realidad es más largo. Pero bueno, más o menos está bien para que te hagas una idea de la actitud de estos compañeros y de por qué muchos compas en el planeta terrícola se siguen y se seguirán solidarizando con ellos y hermanando, sintiendo hermano de ellos. Vale, dice aquí, la sesión duró muy poco, puesto que el abogado de la defensa, que representa a los hermanos Georgios y Mihalis Nikolopoulos y a Christos Tsakalos, pidió suspenderla por sus razones de salud. Se trata del mismo abogado que, elegido por los presos, tomó parte en las negociaciones con las autoridades durante la fracasada fuga de los miembros de conspiración el lunes 12 de diciembre. El cuarto acusado, Damianos Bolano, fue trasladado a la cárcel a Korydallos el día anterior por la tarde y por esto, no teniendo el tiempo para encontrar un abogado, apareció solo. Los jueces le asignaron 2 abogados de oficio, los cuales, siendo gusanos descarados, lo aceptaron. Los jueces preguntaron a Damianos si él los iba a aceptar, y él ni se molestó en responder. Ni siquiera, según su propia lógica, la lógica del dominio, estarán preparados para representar y defender a su cliente, ya que los expedientes del caso, los cuales como abogados deberían de conocer, forman un enorme bulto y tendrán solo 6 días para leerlos. Sin embargo, los compañeros utilizaron su presencia en los juzgados para hacer unas declaraciones políticas. Para empezar, leyeron el comunicado de la FAI italiana, Célula de Libertad AEAT y Billy, que reivindica el envío de paquetes bombas a Ackermann, el jefe del banco alemán, del Deutsche Bank. Luego, declararon que se trata de un juicio político, o mejor decir, de un tribunal militar, en el que serán juzgados anarquistas guerrilleros urbanos. Dijeron, entre otras, comillas, una cita, a nosotros mismos no nos percibimos como unos acusados, sino como orgullosos miembros de la organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego. Para nosotros, los acusados son los jueces y fiscales, y lo haremos destacar durante este juicio. No reconocemos al procedimiento judicial ni a los fiscales como capaces de juzgarnos, pero desde aquí dentro subvertiremos los términos con los cuales este juicio se lleva a cabo para convertirlo en un paso de dar a conocer nuestras convicciones políticas. Mihalis dijo, nosotros somos guerrilleros urbanos, vosotros sois almacenistas de almas. Sois almacenes mismos, los que tras vuestros tribunales especiales intentáis de reprimir la acción revolucionaria. Dado que en Grecia se utiliza frecuentemente el término almacén de almas para referirse a las cárceles y sus condiciones. Bueno, el compañero también añadió, ¿qué saben ustedes? Dijo él. ¿Qué saben ustedes? Los inquisidores de la moderna mafia judicial. ¿Qué saben ustedes que tenemos guerra? Combatiremos contra ustedes. Hemos aprendido cómo luchar contra el Estado. Christos Tsakalos aclaró a las preguntas formales al estilo ¿cómo se llama usted? O sobre mi fecha de nacimiento no voy a responder. Soy miembro de Conspiración de Células del Fuego, soy anarquista y guerrillero urbano. Los cargos que nos han adjudicado para nosotros constituyen un honor. Lo que vamos a demostrar desde aquí, desde este tribunal militar que ustedes han montado, es que aquí los verdaderos culpables son ustedes. Nosotros seguiremos nuestra acción, entonces mejor que se callen y no nos hagan preguntas. Además, señalaron que durante las siguientes audiencias harán una referencia y responderán a la cuestión de fichaje de los y las solidarias que asisten al juicio y a la falta de la grabación de audio de los procedimientos. Recordamos que se trata de la llamada medidas de seguridad impuesta por la policía y de la supuesta falta de dinero del Ministerio de Justicia, esto de que no grabe los juicios. En el primer juicio del caso Jalandri, que duró desde enero hasta julio del 2011, fueron esos dos detalles que, entre otros, causaron la ausencia de la mitad de los acusados del juicio. Bueno, en general, dice aquí, el clima fue muy cargado. Ya al inicio, Georgios Nikolopoulos dijo, comillas, somos vuestros solemnes enemigos, todos los acusados trataron a los jueces con un desprecio visible, etc. Por ejemplo, cuando el juez recordó de manera formal al Damianos que usted tiene derecho a ser representado por un abogado de defensa, este le cortó diciendo, tú, ¿por qué hablas? Ya lo sé, y tú no me darás clases de derecho. En la sala judicial de las cárceles de Corydallos hubo algunos 20 amigos y solidarios, otro tanto de los testigos de la acusación y periodistas, sin olvidar de la presencia obligatoria de unos 30 muebles humanos, es decir, secretas, afuera también antidisturbios y la unidad antiterrorista. El juicio continuará hoy 20 de diciembre. Vale, bueno, voy a dejar hasta aquí el resumen de lo que fue el primer día de juicio. Y hoy ya sería el segundo día del juicio. Insurreccionar, resistir, manifestar la anarquía. Quien grita que no es todavía tiempo de revuelta nos revela de antemano cuál es la sociedad por la que está luchando. Al contrario, sostener la necesidad de una insurrección social, de un movimiento incontenible que rompa con el tiempo histórico para hacer emerger y surgir lo imposible, significa decir una cosa simple: no queremos dirigentes. Hoy, el único federalismo concreto es la insurrección generalizada. ¡Visca, visca Grecia insurgente! ¡Que vivas fuera de las leyes que esclavizan, fuera de los rígidos cánones y fuera de las teorías que se están engendrando para las futuras generaciones! ¡Que vivas sin creer en el autoengaño del paraíso de la tierra! ¡Que vivas el aquí y el ahora, lejos del autoengaño de las futuras sociedades! ¡Que vivas buscando el sentir, la salvaje alegría de la guerra social, que es algo más que una situación mental, y que vivas como el rayo, tu forma de ser rápida y al momento! ¡Que vivas sin adorar las cenizas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Haciendo surgir el fuego! ¡El fuego! ¡El fuego de la anarquía! Balun tumulen renichi puinca. Segunden chihuenenguen tu valdivia meu. Camañen y buca buen meu. Chipu peyen tu fe, calaquein de minchin rey. Valdivia comche de queñe. Chipu cahueyu. Calaqueinem, hueuñaun chipuinca, catan chipuculin, meleintein chehuentu chihuayae, pernien chipamelcul, meikunen huayman, tupatipaneyucun, temuncupa tecolelniael. We'll be right back. que coloca a seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero ni dueño. El ser humano se diferencia de los otros animales por el telencéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. Opa, y la libertad. Estás escuchando, te recuerdo que estás escuchando este momento de blasfemia anárquica absoluta que lleva por nombre El Grito Negro. Hoy es martes 20 de diciembre, son las 12 con 20 y pocos minutos. Estamos completamente en directo desde los estudios de la Radio Bronca. Es decir, que estamos saliendo ahora mismo por el 104.5 de la FM. También estamos saliendo ahora mismo por el 96.6 de la FM, que es la Radio Pica. Y también tengo que saludar e informar que a partir de hace poquito estamos saliendo a través de la Radio Chabolo en Zaragoza, los lunes a las 8 de la tarde. Así es que un fraternal saludo, un abrazo apretado a todos los compas por allá que están peleándose contra este sistema de mierda. Y eso, y esto es El Grito Negro, compas, y continuamos. Y bueno, ahora lo que quería leer un texto escrito por un grupo que se llama Sin Banderas ni Fronteras, un grupo que tiene como hábitat el lugar que se llama Chile, y el texto se llama Un saludo a las bestias indomables de la conspiración de células del fuego. Lo leo porque creo que está interesante, porque también, bueno, plantea algunas cuestiones que con las que nos vemos enfrentados cotidianamente quienes luchamos, ¿no? Como la cuestión de la lógica acción-represión, y bueno, también recuerda un poco ciertos pasajes de la historia de los rebeldes, como son los pasajes de fuga, de clandestinidad, etcétera. Bueno, se llama entonces, decía, Un saludo a las bestias indomables de la conspiración de células del fuego. Y dice: abogados o fugas, una decisión individual que debemos respetar. Abogados o fugas, una decisión individual que debemos respetar. A pesar de las imposiciones de los poderosos, la vida sigue siendo un terreno de acción, donde podemos elegir los medios para liberarnos, tanto en la calle como tras las rejas. Elegir un abogado para salir de las jaulas del Estado, o buscar otros medios para hacerlo, es una opción que cada compañero y compañera debe evaluar y decidir de manera individual. Partimos de la base de que la lucha contra el poder desborda toda legalidad, y por lo tanto somos enemigos de todas las leyes, al ser estas imposiciones de la autoridad, un atentado contra nuestra autodeterminación individual. Sin embargo, creemos que un compañero que elige la vía legal de un abogado no se transforma en un reformista ni se está vendiendo al enemigo. Tampoco lo hace el compañero que va al mercado a comprar un par de zapatos, a pesar de que es el consumo y el dinero uno de los pilares del capitalismo. Es un tema complejo, pero se hace necesario comprender que vivimos en una sociedad que anhelamos destruir, pero que interactuamos con ella en distintos aspectos de nuestra vida a cada momento. Para el caso del encarcelamiento de compañeros, creemos que estos tienen la facultad de decidir cómo intentarán salir de la prisión, ya que mientras no delaten a otros compas ni se conviertan en sirvientes del enemigo, siempre es preferible que los compas estén luchando en la calle y no que estén encerrados bajo llave. Del mismo modo, nos merece nuestro más profundo respeto y solidaridad la opción de otros compañeros y compañeras que deciden no transar con la legalidad, negándose a declarar ante los jueces o intentando escapar de las jaulas del enemigo. Su opción también es válida, aunque tremendamente difícil de llevar. Por eso valoramos especialmente el arrojo de los compas que por medio de la astucia o de la fuerza intentan evadir de la prisión o se han escapado de las garras del enemigo. Es por esto que hoy saludamos a los prisioneros griegos, pertenecientes a la organización revolucionaria Conspiración de Células del Fuego, especialmente a los hermanos Mijalis y Georgios Nicolópolos, Christos Tsakalos y Georgios Polidoros, quienes intentaron fugarse de la prisión el 13 de diciembre pasado junto al preso Panagiotis Blastos, en medio del horario de visitas. Valoramos también la actitud de los familiares que visitaban a sus otros presos, quienes se negaron a declarar contra los compas. Esta vez no lograron escaparse, pero su actitud indomable y sus ideas anárquicas es lo que nos hermana a pesar de las rejas, la distancia y el lenguaje, y es lo que nos llama a no guardar silencio. Ellos y ellas han solidarizado con la ofensiva antiautoritaria en Chile y con los presos que ésta ha dejado también en otros países. Y como la solidaridad anárquica es apoyo mutuo y reciprocidad, no les dejemos solos a ellos tampoco. Contra el olvido y el silenciamiento. Algunas fugas para recordar. Celda vacía, cada celda vacía es un motivo de alegría, sobre todo si es la celda que encerró a un o una revolucionaria. En Chile, el 31 de diciembre, se cumplen 15 años de la espectacular fuga de 4 presos de la organización de guerrilla urbana marxista-leninista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quienes ayudados por algunos compañeros se escaparon en el 2006 en un helicóptero que disparaba ráfagas de balas contra los gendarmes de la cárcel de alta seguridad. La prisión más segura de Chile, construida durante la democracia para encerrar a presos subversivos. Uno de ellos, Mauricio Hernández Norambuena, conocido como Comandante Ramiro, continuó luchando luego de su fuga y se encuentra actualmente preso en Brasil tras secuestrar en el 2002 a un empresario con un comando internacionalista. Acción en la que también fue apresada, entre otros combatientes, Karina Germano, conocida como La Galle, hoy prisionera del Estado argentino como consecuencia de dicha acción. Por supuesto, no compartimos sus ideas marxistas-leninistas, pero les respetamos por ser combatientes consecuentes con su concepción de la revolución. 10 años después de la fuga en helicóptero en Chile, pero en Grecia, el preso anárquico Vasilis Paleokostas se fuga en junio del 2006 por medio de un helicóptero ayudado por compañeros. Vasilis Paleokostas y su hermano Nikos son dos rebeldes de gran trayectoria en Grecia, quienes desde la década de 1980 han protagonizado exitosas expropiaciones a bancos y numerosas fugas de película, logrando burlar al enemigo en diversas ocasiones. Capturado en el 2008, Vasilis vuelve a fugarse en febrero del 2009, otra vez en helicóptero, burlando la seguridad de la misma prisión que dejó en el 2006. Por último, queremos también recordar la exitosa fuga desde el penal de Punta Carretas, en Argentina, cuando, en febrero de 1929, los compañeros Miguel Arcángel Rosiña, Gino Gatti, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, algunos de ellos compañeros de Severino Di Giovanni, idearon un plan de fuga para liberar a los hermanos anarquistas Vicente y Antonio Moretti y a 3 anarquistas catalanes acusados de ser los responsables de más de 100 atentados con bombas en Barcelona. Los compañeros instalaron una carbonería al frente de la prisión para justificar las herramientas utilizadas y la tierra que sacaban para cavar un túnel hasta la prisión. Por ese túnel lograron escapar los compañeros presos y otros 5 presos comunes. También ese mismo túnel le permitió escapar de la misma prisión a 400 guerrilleros leninistas uruguayos del Ejército de Liberación Nacional Tupamaros, en la fuga más numerosa registrada hasta la actualidad. En medio del túnel, los tupamaros encontraron una nota que decía: "La solidaridad entre anarquistas no es solo cuestión de palabras". Finalmente, un saludo a los que han volado y las que han volado lejos. Para finalizar, saludamos a todos los compañeros y compañeras que alrededor del mundo se encuentran evadiendo las garras del poder, dejando celdas vacías y juicios sin realizar. Especialmente enviamos un abrazo de fuerza al compañero Diego Ríos y a la compañera Gabriela Curilem, quienes han hecho pública su decisión de pasar a la clandestinidad

ofrecieron resistencia. Así es que los dejamos con la entrevista que, en la que ellos explican bastante mejor. Y luego continuamos con este grito negro. Bueno, estamos reunidos con unos compas con los que vamos a conversar un poquito acerca de su insumisión. Ellos tienen una pena multa y bueno, en estos momentos se están negando a pagarla. Y bueno, ¿cuál es específicamente vuestra situación? ¿Cuál es la pena multa que les han puesto? No sé si pueden explicarnos. Hola, bueno, sí, podemos explicar un poquito. Nosotros tenemos una pena multa por resistencia a la autoridad en el caso del desalojo de una casa que habíamos ocupado hacía 4 días. Y fuimos condenadas a varios días de pago de pena multa o al cumplimiento en centro penitenciario de la pena. Y nosotros lo teníamos muy claro, igual que decidimos no abrir la puerta a la policía, decidimos que no pagaríamos esta cuota al Estado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues actualmente estamos en una situación un poco limbo porque para no alargarme con temas así judiciales, el juez nos puso en búsqueda y captura saltándose algunos trámites en los que se supone que no debería haberlo hecho. Y esa es la situación en la que estamos. Vale, no rechazamos a pagar eso al Estado porque pensamos que, como decir, el mismo desarrollo de una resistencia que hicimos por las casas. O sea, hay varias motivaciones. Una es esta. Pensamos que se ocupa una casa una elección política. Aparte de la necesidad de tener un techo, es para quitarle espacio a nuestro enemigo, que es el capital. Entonces nos vamos a bajar la cabeza delante de nuestro enemigo. Entonces, ¿cómo no dejamos que entre? ¿Cómo intentamos que le cueste? Porque vale, su fuerza es mucho más amplia de la nuestra. Entonces, parece que siempre consigue entrar, pero que le cueste. Que no ve nuestra actitud de cabeza bajada al aceptar la imposición de los dominantes. Entonces, por eso no queremos pagar la pena multa, porque pensamos de estar en guerra con nuestro enemigo y que su victoria le cueste, por lo menos un poquito. Aparte de eso, no queremos... ¿Cómo me puedo explicar eso? Es una pena que va convertida en dinero. El dinero no es la cosa principal que mueve nuestra forma de vida. Entonces no vamos a cambiar libertad por dinero. Vamos a pelear por la libertad, pero no la vamos a cambiar por dinero nunca. Además, bueno, es mi opinión que resulta contradictorio el hecho de que tú estés llevando a cabo una lucha contra el Estado y después, cuando el Estado te reprime, tú le tengas que dar una... como un bueno, no sé, no me saldrá la palabra, pero que tú le tengas que pagar encima al Estado, ¿no?, por tu lucha. Y bueno, aparte de eso, las penas multas significan también un tipo de pena que tiene que ver con tu clase social. Si tú eres rico, tienes dinero, pagas el dinero y no cumples una condena. Si tú no tienes dinero, cumples una condena de cárcel, ¿no? Y eso viene a repetir una frase que muchas veces pues se ha analizado desde muchas maneras, o sea, desde el punto de vista de lo real, ¿no?, que es que los pobres son los que están en la cárcel y los ricos nunca entran. Los pobres nunca salen, los ricos nunca entran. Sí, actualmente estamos en esta situación. La verdad es que, vale, es un poco de incerteza porque tú no sabes si un día por cualquier cosa te pararán, te identificarán y se te llevarán, ¿no? Y eso quiere decir bloquear tu vida cotidiana. También porque eso significa que tienes que al igual evitar, es una decisión ya de cada una, ¿no?, evitar ciertas situaciones o no, en la que pueda ser más fácil que esto te suceda. Y yo, volviendo así un poco a lo que tú decías antes, yo tampoco creo, nosotras no somos las únicas personas que lo estamos haciendo, al igual hemos decidido, porque como tiene también una motivación política y nosotras tenemos una idea detrás, pues como que hemos decidido hacerlo también público, así como que nos negamos a pagar la pena multa. De hecho, hay más gente que lo ha hecho. Hace unos años se llevó a cabo también una campaña, y en la cotidianidad hay un montón de gente que se rebela y se niega a pagarle al Estado. Muchas veces por incapacidad económica, y otras veces en esa incapacidad económica también se suma una no voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, a mí así sí que me parece importante que la gente decida no pagarle Estado y no darle esfuerzos para hacerlo, porque Yo a veces sobre esto, la reflexión así de algunos compañeros y compañeras es que es mejor que la gente esté en la calle que en la cárcel. Está claro, yo no quiero que la gente esté en la cárcel. No tengo ganas, no quiero ir a la cárcel. Pero también entiendo que si nosotras hemos decidido llevar a cabo una lucha y queremos, al final, tenemos una idea de libertad, lo que no vamos a hacer tampoco es gastar nuestra energía, nuestras fuerzas, en sumar ese dinero para pagarle a quien nos está quitando la libertad. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces ahí, pues el derecho también a... El derecho, no sé, me ha salido así, pero como la voluntad también a no caer en eso, ¿no? A no someterse también a esa otra trampa del Estado. Y si yo también, o sea, a ver si puedo explicarme, en el sentido que, ¿cómo decir? Que eso, estas cosas de lucha también, claramente, no son, y no en el contexto que vivimos social ahora, o sea, se queda un poco despegado la lucha previa a lo que pasa después, cuando te viene una pequeña represión encima, porque estamos hablando de pequeñas represiones, nada de qué. Hay compañeros en otra parte del mundo que por cosas, por diferentes cosas, le está cayendo cosas mucho más grandes. Hay muchos compañeros que le están cayendo cosas mucho más grandes, que tienen una dignidad increíble delante de la justicia, y se enfrenta a su condena con una dignidad muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que eso es el centro un poco de la, por lo menos de mi decisión, de llevar una coherencia en todo lo que hago, en los buenos, en las cosas buenas, y también cuando te puede tener un poco de mala suerte. Que si decidimos enfrentarnos a esta sociedad, vamos, ya desde el principio sabemos que somos en una posición de menos fuerza. Entonces que podemos tener la mala suerte que algo no puede caer encima. Entonces yo creo que también la lucha se demuestra en base a la coherencia de tus elecciones antecedentes, como la iba después. Si yo decido de hacer una cosa ilegal, como por ejemplo en este ejemplo ocupar una casa, so que es ilegal, so que voy encuentro una represión, y sé que tengo que gestionar esta represión de forma coherente al hecho que me ha hecho actuar ilegalmente. Entonces, por eso, yo creo que si pienso que estoy luchando cuando hago algo pasando por encima de la ley, también tengo que seguir luchando cuando la ley me pasa por encima. Sí, yo creo que eso fue... Vale, igual lo hablamos un poco así también analizando el contexto, ¿no?, actual, de acá al menos, y sí que nosotras decidimos que nosotras a la policía no le íbamos a abrir la puerta y no íbamos a salir por nuestro propio pie de la casa que habíamos ocupado. Un poco lo ato al discurso que le ha hecho, ¿no?, de si tomamos esta decisión de hacer esto, lo que no vamos a hacer después es que si vienen, nos llama a la puerta, salir, ¿no? Porque eso es algo que vemos que en esta ciudad está pasando últimamente, ¿no?, que la gente dice, bueno, total, como lo acabo de ocupar, así tengo un problema menos, da igual, hay otras, ¿no? Y al final casi parece que tú, ¿no?, como hay tantas casas, pues da igual, ya ocuparé otra, ¿no? Y que no seas capaz de asumir tampoco lo que significa el hecho de hacerlo, ¿no? No sé, nosotros teníamos claro que no les íbamos a abrir y teníamos claro que esto podía pasar. Y también es algo que yo también estoy de acuerdo con él, que es una represión muy pequeña, en realidad. O sea, que tampoco no es que sea un hecho, no está comportando lo que le está pasando a otros compañeros en otras partes del mundo. Así que, como mínimo, por respeto a nuestras ideas, pero también por respeto a ellos, creo que el hecho de no quererle pagar al Estado es un hecho de dignidad. Y como decía también, porque, por ejemplo, este país que usa el sistema de la pena multa, parece como que quieres volver a agarrar en su mano todas las cosas que le salen por otro lado. Entonces, es una forma de recuperación. El Estado recupera tu disidencia, tu lucha, de forma de que después tu decisión sirve para la aceptación del compromiso que tiene con el poder. En este caso, dinero o estas cosas. Yo qué sé. Entonces, todo eso, si tú aceptas eso, cae en un juego casi de fuerza de trabajo capitalista, porque como tú dijiste antes, te tienes que defender con un abogado. El abogado, lastimamente, parece que todos quieren dinero. Yo me sorprende el hecho que es muy difícil encontrar un abogado que simpatice con tu idea, que te defiendan porque le parece justo defenderte. Como mucha gente se solidariza y no quiere nada, no pide nada, sino si se lo da risa. Es muy difícil, por lo menos aquí, por lo que conocemos nosotros, la situación, la realidad que vivimos, encontrar abogado que te defiende, porque ellos creen que es justo lo que estás haciendo, que hace parte de una lucha que yo también ve. Y por lo que conozco yo, por lo menos, eso no hay aquí. Entonces no queremos entrar en este juego, fuerza, tiempo, trabajo, dinero, de pagar al Estado, de pagar a un abogado. Si una defensa fuera digna, que no me piden, si fuera un compromiso también, yo que sé, con la persona que tiene la posibilidad de defenderte legalmente, un abogado en este caso, así. Si fuera un compromiso también de lucha con eso, yo que sé, por lo menos te dará menos problema a hablar con ellos, pero aquí parece siempre que te tienes que enfrentar con ellos también. Claro, al igual yo con esto también haría como una autocrítica, así. Vale, el tema de este del abogado no ha sido nuestro caso, pero vamos, es lo habitual, casi, que es lo que vemos, ¿no? También la autocrítica es que, al igual en el caso de nuestra condena, que es una falta, es una falta, no es un delito, tú puedes autodefenderte tú misma. Entonces, al igual también yo haría la autocrítica de, después es una opción, tú al igual puedes decir, mira, yo no asisto al juicio, no quiero saber nada de los jueces y que pase lo que pase. En el caso de que la gente, pues no sé, tenga un trabajo legal, tenga unos ingresos, tenga una cuenta al banco, tenga algún tipo de propiedad, aunque sea pequeña, como tú si tienes una pena multa, ellos tienen la capacidad de embargarte, entonces al igual tú también tienes la capacidad de intentar que eso no suceda. Entonces yo creo que a veces también la gente tiende a dar todo el peso a los abogados, como a darles todo el no sé cómo decirlo. Delegar, esa es la palabra, ¿no? Como todo, de vale, ellos son los profesionales, los que saben, y yo les doy todo, ¿no? En lugar de asumir también que aunque tú no compartas, no creas, ¿no?, en las leyes, no quieras al Estado, pero tienes que al igual saber qué mecanismos tienen para poder defenderte de él en las opciones que tú elijas en cada momento, ¿no? Y a mí eso sí que lo haría como crítica así a nosotras mismas, ¿no? En general. Sí, yo decía eso, estaba pensando en los abogados que siempre te piden dinero por defenderte, aunque a veces era mejor, yo qué sé, una lucha se defiende por ser una lucha. No tiene que haber siempre una mediación económica en el medio. Después, yo qué sé, hay varias opciones de ver eso. Yo, por ejemplo, puedo pensar que alguna gente y que puede pensar que el Estado con toda su estructura es tu enemiga y tú no la reconoces. Entonces no reconozco el juez que me condena, no reconozco el policía que me viene a pedir la documentación, no reconozco eso, no lo quiero legitimar y paso de todo. Paso porque ellos no son nada. Mis relaciones son otras, no van en este sentido. Mis relaciones son con mi compañero que vive con mi la cotidianidad y que con mi pelean y desarrollan luchas por un cambio real de la vida que hay, que estamos haciendo. Entonces también, a lo mejor gente no reconoce a nadie el derecho de juzgarlo en base a cualquier cosa que le pase en la vida. Yo, por ejemplo, así, atándolo también a lo que decía antes, hay una gente hace unos años que hizo una campaña así sobre extendiendo su propia práctica de insumisas a las penas multa y también con un trabajo de ver qué leyes estaban involucradas en eso, cómo afectaban a la gente y, bueno, hicieron como varios dosieres, charlas y así. Y yo la verdad es que también, no sé si es en esta ciudad donde todo se olvida, pero parece que todo este trabajo, esta difusión y esta lucha que hizo varia gente, ¿no?, como parece que se diluyó en el tiempo y que ya nadie se o que poca gente se acuerda de la existencia de esto, ¿no? Entonces, así como recuperar, ¿no?, lo que hicieron y como llevarlo a la actualidad, porque al final esto sigue siendo lo de cada día, ¿no? Y bueno, hay una página web así donde hay algún dossier y así, un poco de información. Y vale, al igual a mí sí que me gustaría que eso, pues, estuviera, ya que ellos lo hicieron, que estuviera al alcance de la gente para quien quiera, no sé, tener un poco más de información sobre las penas multa y sobre distintas vías en que tú puedes actuar respecto a esto y después que tú decidas, ¿no? Y no sé si queréis que la quieres que la lea. Vale, son http://, está en catalán, alespenespuñalades.blogspot.com. www.alespenes.com y lo leo a poquito porque alespenes y puñalades, el puñalades, la ñ se escribe como en catalán, que es una N y una Y, no es la ñ castellana. Bueno, pues eso, alespenespuñalades.blogspot.com. ¿Existe una ulterior diferencia entre poder profesional y el de otras ocupaciones? ¿Su autoridad nace de una fuente distinta, un gremio, un sindicato o una banda fuerza el respeto a sus intereses y derechos mediante la huelga, el chantaje o la violencia manifiesta? ¿Una profesión, como un sacerdocio, obtiene el poder por concesión de una élite cuyos intereses defiende? De la misma manera que un sacerdocio proporciona la salvación eterna, una profesión pretende tener la legitimidad de ser intérprete, protectora y suministradora de un especial interés intramundano del público en general. Esa clase de poder profesional existe solamente en sociedades en la que ser miembros de la élite se legitima o adquiere por el estatus profesional. El poder profesional es una forma de privilegio de prescribir, y este poder de prescripción es el que da dominio dentro del Estado industrial. El poder de la profesión sobre el trabajo que sus miembros hacen es por eso diferente y nuevo, tanto en su alcance como en su origen. En la diaria promoción de los productos de consumo y de los servicios comerciales nos hemos habituado al uso de una publicidad agresiva e incluso confiamos en ella para limitar una gama de posibilidades de elección demasiado amplia. Quizá esto explique en parte el porqué, cuando topamos con asertos de esta índole, en distintos contextos, aquí en la profesión jurídica, lo aceptamos a pies de juntilla. Se nos dice que los abogados son indispensables y como carecemos de ideas claras acerca de su labor, lo aceptamos. La principal diferencia, sin embargo, entre un abogado y una lata de guisantes es que no siempre sabemos cuándo necesitamos al primero. Habida cuenta, además, que el ejercicio profesional de un abogado es una práctica de gran medida ritualista. Tampoco podemos normalmente criticar su gestión, y cuando lo hacemos no podemos acudir a una agencia supervisora independiente, sino tan solo a un organismo mediador profesional. Podemos concluir, por consiguiente, que en la profesión legal no existen los controles mediante los que medimos otros servicios de consumo. Si no podemos verificar ni la necesidad ni el ejercicio y el sistema virtualmente exige el alquiler del servicio, el monopolio progresa y se afianza. ¿Necesitamos un abogado? Volvamos a hacernos la pregunta. ¿Necesitamos un abogado? ¿Abogados o fugas? Estás escuchando El Grito Negro, completamente en directo desde los estudios de la Radio Bronca, hoy martes 20 de diciembre. Y recién hace un momento estábamos compartiendo una entrevista que llevamos a cabo a algunos compas que se están declarando, bueno, que están llevando a cabo la acción de ser insumisos, ¿no? Contra estas penas multas y estas paranoias que te pone el Estado, estas formas de castigo modernas. Y bueno, al respecto de lo mismo, quería recomendar una publicación que ha salido recientemente y que lleva por nombre Aversión. Es una publicación anarquista. Lo que salió ahora es el número 2, salió ahora mismo en diciembre de este año. Y creo que está bastante interesante porque, bueno, hay distintas como reflexiones acerca de la nanotecnología. Por ejemplo, hay algunas transcripciones a lo que fue el declaraciones de Billy, de Costas, en el juicio, ¿no? Y bueno, también hay algunos artículos que hablan precisamente de este problema, ¿no? De la justicia y de cómo los y las revolucionarias en un momento determinado de su vida casi siempre se tienen que ver enfrentados a este problema. O sea, es como algo que no es nada lejano, que es bastante cotidiano, y por consiguiente esta decisión acerca de si se toman abogados o qué relación se establece con los abogados y con los jueces y con los fiscales y con las leyes, es una cuestión que siempre se ha dado en la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esta publicación se recogen algunos textos que hablan de ello. Entre estos textos, personalmente recomendaría uno que se llama Contradicciones, que habla del cine princesa, de lo que pasó aquí en Barcelona con el desalojo del cine princesa y de cómo después algunas personas que estuvieron allí se vieron enfrentados a juicios y a tener que pagar abogados y todo este problema. Entonces, bueno, está interesante, lo plantea como eso mismo, como una contradicción de la lucha, como una pregunta abierta a quienes están peleando en estos momentos. Y bueno, el texto dice que fue extraído de Crítica Interna, es decir, que fue escrito o publicado en febrero del 2001. ¿Vale? Eso simplemente para no olvidarse, para recordar que este tipo de cuestiones vienen desde hace muchísimos años atrás y que en cierta medida también tienen que ver, más o menos como en la línea del texto que leía el compañero Lucifer, tienen que ver también con imaginarios que se van conformando socialmente, ¿no? El imaginario de la legalidad, de la ley, en fin, ¿no? De lo políticamente correcto, de cómo se debe luchar y todas estas cosas, ¿no? De hasta qué nivel tenemos que también autorreprimirnos con nuestras palabras, pero para mí principalmente la importancia tiene que ver con el hecho de hasta dónde esto limita nuestros sueños, hasta dónde la legalidad, el legalismo y todo este imperio de pequeñas colmenas donde cada uno es especialista de algo y está obligado siempre a delegar, y sobre todo en cosas que tienen que ver con la ley, hasta dónde estas delegaciones y estos imperios de la separación terminan como por encarcelar también tu sueño, ¿no? Por hacerte soñar solo con lo posible, ¿no? Cuando, como decía una canción por ahí muy antigua, muy vieja, bueno, tampoco tan vieja, pero que ya tiene ciertos años, de lo posible se sabe demasiado, ¿no? Entonces, igual creo que todo esto es muy importante. Y bueno, ahora lo que queríamos reproducir es una conversación, una nota, se podría decir así, informativa. Que hicimos a algunos compas que están apoyando a la María Elvia López Coll. Como sabes, la María Elvia López Coll es una presa de la sociedad. Ella se encuentra en Briansuno. En lo que va del año ha hecho ya 3 huelgas de hambre. Y bueno, ellos nos van a informar un poquito acerca de la situación actual y también nos van a hacer una invitación. A ver, que así es que lo voy a poner ahora y vamos a escuchar esto. A ver. Sí, bueno, estamos reunidos con algunos compas solidarios con la María Elvia López Coll, que como saben quienes escuchan El Grito Negro, es una presa social que a lo largo de este año ha llevado ya a cabo 3 huelgas de hambre. Y bueno, vamos a conversar un poco con ellos para saber cómo se encuentra la María actualmente. Hola compas, ¿cómo está la María en estos momentos? Hola, buenas. Pues mira, quería más o menos contar y bueno, primero recordar que María ha terminado su última huelga de hambre a principios de noviembre debido a una situación específica que se vivió, un poco recordando ella se encontraba en la sala de comedor y debido a un incidente con un grupo de carceleros se le ingresó violentamente hacia el Cangrejo, que es la zona de aislamiento, y sufrió ahí dentro alrededor de una paliza de alrededor de 5 carceleros. La mantuvieron encerrada durante varios días, amarrada y bueno, y con meada y cagada. Y a partir de ahí María entró en un estado de shock y de depresivo que se le ingresa al UHPP, que es la unidad hospitalaria psiquiátrica penitenciaria de Brians. Ahí hasta el momento lleva aproximadamente un mes se encuentra con medicamentos bajo la depresión que vive y la situación que ha vivido de maltrato, por eso, a lo cual que nosotros como grupo de apoyo no hemos podido ingresar a verla debido a que la psiquiatra Sandra no nos autoriza con el argumento de que solamente pueden ingresar familiares, siendo que María solamente tiene una hija acá y fuera de Barcelona. Y decir, bueno, y no hemos podido hablar directamente con ella, pero sí el abogado. Bueno, a partir de toda esta situación, a María, durante este tiempo, se le ha interpuesto el primer grado. Y debido a eso se ha interpuesto un recurso de regresión, porque ella antes estaba en el segundo grado. Y ha podido resultar y se ha vuelto a su segundo grado. También próximamente se va a interponer una denuncia sobre malos tratos debido a la situación que ha vivido y que ha vivido antes. Me gustaría recordar que una de estas denuncias va dirigido hacia el CAP Víctor, que es el jefe de módulos de Donas 1, que ya tiene un historial de denuncias, y a ver si con una más se puede llegar a algo. Bueno, María, lo que explicaba, no hemos podido directamente nosotros verla, pero a través del abogado sabemos que se encuentra bien, obviamente bajo todo un grupo de medicamentos, pero se encuentra muy, muy arriba, muy rebelde, con muchas ganas de luchar. El último que me contaron fue de que está con bastantes fuerzas para regresar a la vida habitual de la cárcel. Y obviamente a enfrentarse a estos carceleros como el Cap Víctor. Bueno, es un poco la situación que vive María ahora. También quería hacer mención de... a través de María hemos conocido a otra chica que está viviendo la misma situación, la historia muy parecida, que se llama Rebeca. Es una chica que... la única diferencia que intentó suicidarse y se intentó inmolar. Nosotros ya la hemos visto. Rebeca está en la misma situación, quiere interponer denuncias porque vivió algo muy parecido a María, dentro de este cangrejo que le llaman, que es un lugar de absoluta impunidad. Y bueno, más adelante seguiremos contando qué pasará con Rebeca, que es amiga de María. Bueno, un poco es eso, que contar un poco esa la situación de María, que ella está muy bien, está con muchas ganas de luchar, y nosotros también. Bueno, me gustaría terminar simplemente con una frase que María nos habla muchas veces, y es: carceleros, ¿para qué les pagan los gobiernos? ¿Para aprovecharse de los débiles? Yo arderé en el infierno, pero ustedes conmigo, y ahí los esperaré. Bueno, no sé, per recordar també, per si algú la vol escriure, no? El seu nom és María Elvia López Coll, i la tenen allà segrestada a Brians 1, Dones 1, apartat de correus 1000, codi postal 08760, Martorell, de Barcelona. I bueno, escriure és una de les moltes formes, no?, per solidaritzar-se. I res, per acabar, a mi també m'agradaria recordar que el 31 de desembre, com cada any, es celebrarà la... tindrà lloc la 16a marxa contra les presons, i bé, més o menys serà com cada any. Començarem a les 11, es quedarà, hi haurà una marxa a Batràs i un esmorzar després. Batràs està al carrer Doctor Trueta 7698, i s'hi pot anar amb el metro línia 4 Bogatell. Llavors després anirem a dinar, hi haurà un menjador popular a la Rimaia, i a 3:45 sortirem d'allà cap al CIE La concentració al CIE és a 4:45, centre d'internament d'estrangers, al carrer Lletra E 40 de la Zona Franca, i s'hi pot anar amb el bus 21 o el 109. I a 8:15 hi haurà la marxa de torxes a la Model, que és el carrer Entença 155, i s'hi pot anar amb la línia 5 Entença. I no sé, ja està. The system is the problem. Desde el Grito Negro aquí queremos denunciar a estos carceleros, empezando por la psiquiatra Sandra, siguiendo por el CAP Víctor y acabando por la consellera de Justicia Pilar Fernández Bozal. Recordar que no podemos aceptar que lo que ellos llaman justicia sea venganza y castigo y represión contra los más débiles. Señora Pilar Fernández Bozal, sabemos que usted sabe lo que es el cangrejo y que lo permite. También sabemos todo su currículum vitae. Desde luego está usted haciendo que la torturadora sea buena. Vaya a un carrerón que lleva usted, señora Pilar Fernández Bozal, consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Y desde el Grito Negro, también un mensaje de solidaridad con lo que está ocurriendo con Mumia Bujamal. Y vamos a leer un escrito que focaliza un poco con Mumia Bujamal, pero con toda la gente que está presa y con estas movidas que ya sabéis que habrá el día 31 en la ciudad de Barcelona. Y dice así: Mumia Bujamal, pantera negra rugiendo la verdad. Mumia Bujamal, muerte en vida, viaje astral, tocar las estrellas, creación de libertad, movimiento ligero en las mentes, hermanito sincero, compartiendo humanidad. Mumia Bujamal, luz en el pensamiento, chispa que enciende la alegría en la gente dispuesta a luchar, voz desde el pueblo que ni los muros de las prisiones pueden hacer callar. Mumia Bujamal, grito de los humildes que se hace vendaval, desmonta las injusticias enseñando solidaridad en el callejón de la muerte, para vergüenza de la Corte Federal. El pueblo de Pensilvania grita libertad. Mumia Bujamal, la revolución es lucha sabiendo esperar, ponerse de acuerdo y sobre todo actuar. La conciencia muestra que lo imposible es realizable cuando se atreve a intentar. Mumia Bujamal, muerte en vía, viaje astral, tocar las estrellas, creación de libertad. Mumia Bujamal, pantera negra rugiendo la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rompamos los muros! ¡Mumia Bujamal! ¡Libertad ya! ¡Lo queremos vivo y libre por la calle! ¡Y hasta que sí sea no vamos a parar! ¡Solidaridad! ¡Mumia Bujamal! ¡Pantera negra rugiendo! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Libertad! El grito negro en las ondas libres. ¡Ah! ¡Libertad! Abajo los muros de las prisiones. Oh, Seguimos con este grito negro, completamente en directo desde los estudios de la Radio Bronca. Si bien ya sé que no te gusta mucho llamarnos por teléfono y que saquemos tu voz al aire y eso, igual voy a recordarte igualmente el teléfono, que es el 93-359-4900, y a ver si te envalentonas de una vez y nos llamas y nos dices lo que quieras decirnos, porque estamos en directo y eso, que sacaremos tu llamada seguro, ¿vale? Y bueno, como decíamos al principio, este es el último programa de lo que queda del 2011, el último Grito Negro del año, y bueno, básicamente el programa ha ido siendo un poco atravesar por distintos pasajes, llamémoslo así, fragmentos, pasajes, mejor es una palabra más clara, pasajes, y dentro de esos pasajes, o uno de esos pasajes, se refiere a nuestra, digamos, conexión amorosa con aquellos que luchan por allá, por ese lugar que se llama Chile. Y si bien, bueno, hablamos, comenté algunas cositas, hay otras cuestiones que son bastante importantes y que quería ahora como concentrar un poco de atención en ellas, ¿no? Una de ellas es el juicio político del llamado caso Bombas, que como sabes es un juicio que empezó el 28 de noviembre. Y bueno, hace poco salió un resumen del juicio, que es una especie de síntesis de lo que ha pasado entre el 5 al 16 de diciembre. Bueno, el juicio básicamente se está haciendo todos los días de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y con la asistencia obligatoria de los que están imputados, que son en este momento 5 compañeros. Como sabrás, esto es un proceso histórico y que no tiene precedentes, básicamente porque lo que se está haciendo es llevar a cabo, es decir, enjuiciar ideas, posiciones, formas de vida, escritos, carteles y relaciones de amistad, ¿vale? Entonces, un poco lo que dice este resumen es que las discusiones se extienden por sobre la inexistente vinculación entre los compas y los atentados o el financiamiento. Van estas discusiones derechamente encaminadas y hacen directa y única alusión a textos, afiches, fanzines, libros, pensamientos y escritos. Es un juicio político donde lo que se termina juzgando ni siquiera es a los 5 que se encuentran en el banquillo de los acusados, sino a todo un entorno antiautoritario, libertario o anarquista. Un juicio político, decimos, donde de existir alguna condena, además de los largos años de prisión sobre las compas, sería un nefasto precedente para la lucha, ya que se asociaría directamente cualquier crítica radical al poder con una participación directa en la colocación de artefactos explosivos, sin ninguna lógica, sin ningún sentido racional. Y bueno, se dejaría la puerta abierta entonces para que un cartel en memoria de los compas caídos, un cartel crítico con la iglesia o con la misma existencia de Dios, internacionalista, dé paso a especulaciones y condenas por acciones directas. Es por eso que es importante y relevante este juicio para todos y todas las compas, y no solo para los procesados y las procesadas. Entonces, dice, un juicio de asociación ilícita terrorista sin asociación ilícita terrorista. que como decíamos, como hemos dicho en otras ocasiones, uno de los argumentos es que compañeros y compañeras anarquistas y antiautoritarios se relacionan en base a autoridad y como modelos de organización que en realidad no tienen nada que ver. Entonces, bueno, parte de ahí el título, ¿no? Un juicio de asociación ilícita terrorista sin asociación ilícita terrorista. A pesar de que el inexistente delito de asociación ilícita terrorista fue sobreseído, la estrategia policial y de los fiscales se basó y se basa en la existencia de un grupo de centros conspirativos y de una supuesta vinculación entre 29 atentados. Considerando que sin la existencia de este delito sencillamente no queda nada o casi nada, en el juicio político están ingresando pruebas y testigos relacionados con los delitos sobreseídos. Así se llega a hablar de casas ocupas, donde no hay ningún imputado en el caso, por ejemplo la casa ocupada La Idea, o de carteles, discursos, textos, etc., para de esta forma dar a entender que detrás de todo esto algo hay. Fantasías policiales. Las extensas declaraciones de los policías no han estado exentas de enormes y notables delirios. Dichos como que las casas ocupas son centros conspirativos cerrados y de difícil acceso, ya que mantenían las puertas cerradas. Todas sus declaraciones hacen mención al temor en la población que producirían estos artefactos explosivos, pero a la hora de consultarles cómo llegan a esa conclusión sin haber realizado estadísticas, encuestas o algún otro tipo de investigación, responden de forma torpe. Es sentido común, dicen ellos. La misma ignorancia que presentan cuando se les pregunta qué es el anarcoinsurreccionalismo, del cual hablan hasta el hartazgo. Ellos sencillamente responden. Responden no saber con claridad o no poder explicarlo. Jejeje. Otro momento destacado ha sido cuando se le ha exhibido evidencia como pistolas de agua encontradas en una casa ocupa, descritas astutamente como revólveres que aparentemente serían de fantasía. Pistolas de agua. Eso como prueba en juicio. También en una casa particular se encontró parte de un antiguo folleto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hace un momento hablamos de la fuga que en helicóptero que realizaron miembros de esta organización marxista, leninista, y dice que en una casa particular encontraron un folleto de este grupo, un folleto realizado en la dictadura, donde además de textos de la organización sale descrito cómo realizar un artefacto explosivo casero. A ojos de la inteligencia policial, aun cuando no se ha utilizado en los últimos 10 años un artefacto como el descrito en dicho folleto, es interesante, dicen estos inteligentes policías, para adelantarse a las próximas acciones terroristas, como ya lo están siendo el envío de cartas bombas en Europa, haciendo referencia a la serie de ataques que por estos días está llevando a cabo la FAI. En conclusión, para que la inteligencia policial se adelante, tiene que prestar atención a manuales de hace más de 20 años atrás. Ja, ja, ja. Finalmente, el policía reconoció que las imágenes georreferenciales del Google Earth que mantuvieron la acusación y la prisión preventiva de Camilo Pérez Tamayo, que fue sobreseído, el conocido como Viejo Loco, esas imágenes, ¿no?, del Google fueron copiadas de una publicación multimedia de la página web del periódico burgués La Tercera, y en ningún caso fueron elaboradas por él como el supuesto plan de la asociación ilícita, tal cual como la fiscalía lo sostuvo hasta el último momento, o sea, usando pruebas otorgadas, digamos, por la prensa y que hacían pasar en un principio como si hubieran sido elaboradas por él. Bueno, en resumen, la situación de los procesados en estos momentos, ¿cuál es? Primero, la compa Mónica Caballero. Ella se encuentra con firma mensual desde el 1 de agosto de este año y después de haber pasado 9 meses en prisión preventiva, desde el 28 de noviembre del 2011 enfrenta este juicio político. Se le piden la condena solicitada es de 10 años y un día por un vínculo específico con un atentado explosivo. La acusan del bombazo del 21 de septiembre del 2009 en la Iglesia de los Sacramentos y está juzgada bajo la ley antiterrorista. Fue sobreseída por el delito de asociación ilícita terrorista. Felipe Guerra. Este compa se encuentra con firma mensual desde el 24 de agosto de este año, tras también pasar 9 meses de prisión preventiva, 9 meses de la cárcel. Desde el 28 de noviembre de este año enfrenta también el juicio político. Y se le piden, condenas solicitadas son 10 años y un día también, por un vínculo específico con un atentado explosivo. Explosión en la escuela de gendarmería en mayo del 2009, bajo la ley antiterrorista. Él fue sobreseído por el delito de asociación ilícita terrorista. Recordemos que esta explosión de la escuela de gendarmería se refiere al momento en el que murió Mauricio Morales. ¿Vale? Después, Carlos Riveros. Él se encuentra con firma mensual desde el 24 de agosto también, y también pasó 9 meses en la cárcel, en prisión preventiva, y también enfrenta este juicio político desde el 28 de noviembre, y se le solicitan, la fiscalía pide 3 años, por supuesto, por ser supuesto financista de la supuesta asociación, si bien fue sobreseído por el delito de asociación ilícita terrorista también. Francisco Solar también se encuentra con firma mensual desde el 1 de agosto de este año. También pasó 9 meses en la cárcel con prisión preventiva y también desde el 28 enfrenta este juicio político. Se le piden, se le solicitan 15 años y un día por un vínculo específico con un atentado explosivo. La explosión fue en el Consejo de Defensa del Estado, en la Agencia Nacional de Inteligencia, conocida como la ANI, en enero del 2006, y en Chilectra, que es como compañía de electricidad de la cisterna, en octubre del 2007. También está acusado bajo la ley antiterrorista y fue también sobreseído por el delito de asociación ilícita terrorista. Luego, finalmente, Omar Hermosilla sería otro que se encuentra con firma mensual también desde el 24 de agosto de este año y también tras pasar 9 meses en prisión preventiva. A él se le piden 3 años también por ser supuesto financista de la asociación y fue sobreseído por el delito de asociación ilícita terrorista. Bueno, y hasta aquí llegaría el listado de los compañeros. Luego hay una persona que también aparece aquí, que es una persona, aquí aparece nombrado como delirante insecto, digamos que simplemente es un traidor, una persona que un chivato, alguien que se inventó, de hecho, cuestiones para acusar a algunos compañeros, con lo cual creo que no vale la pena dar más información acerca de él, ¿vale? Y bueno, hasta aquí más o menos un extracto, ¿no?, de lo que sería el resumen del juicio político. En todo caso, si quieres más informaciones, como siempre te recomiendo la página que se llama homodollars.org, donde ahí se está colgando toda la información, y también, por supuesto, Culmine, donde están apareciendo constantemente síntesis de situaciones y también comunicados y, bueno, todo lo que tiene que ver con esto que alguien por ahí ha dado en llamar el combate minoritario, ¿no? El combate minoritario de determinados grupos anarquistas que en momentos como este precisamente entran también en discusión con grupos, digamos, de la tradición política de los anarquistas, con grupos que buscan a las masas y que están a favor de alianzas y de la legalidad, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido creo que es interesante el trabajo, la labor, por decirlo de alguna manera, que viene llevando ya desde hace un buen tiempo esta página web que se llama Culmine, donde siempre se pueden ir encontrando comunicados y, bueno, reflexiones acerca del combate, digamos, entre comillas, minoritario, ¿no? Bueno, la acción directa no puede ser televisada. Esta gente que quiere perpetuar los privilegios, o sea, los psiquiatras, los abogados, los políticos, los banqueros, normalmente son gente que ha ido a la universidad y le han dado un título, ¿vale? Quieren perpetuar toda esta forma de en que vivimos y quieren hacernos creer a la gente que lucha, ya sea dentro de las cárceles, ya sea fuera, de que es minoritaria o que están solos. Pues desde aquí, en las ondas libres, si tú estás luchando, si tú estás resistiendo, no estás solo. Somos muchos y muchas que estamos por la vida. Y voy a leer un texto que viene a decir qué es lo que está ocurriendo últimamente y que no lo quieren negar. Y dice así: las cosas se desgajan. El centro no soporta la presión. La anarquía se extiende por el mundo. Cuando era joven e irresponsable, era joven e irresponsable. Sé todo lo que puedas ser. Sé el mejor, el más brillante. Es terrible desperdiciar una mente. Alimenta a la cabeza, alimenta a la inteligencia, alimenta a los niños, aliméntame, anarquía. Atrévete a ser un intruso. Puedes tenerlo todo. El que muere con más años no es el que gana. La anarquía no es una teoría, es una forma de vivir. La anarquía es libertad en estado puro. Libertad sin ataduras. Anarquía como sociedad, no gobierno, no leyes. La propiedad es un robo. Las leyes son propaganda. La destrucción es creatividad. Solo el amor y el sexo son bienes. ¡Vámonos sin pagar! Bien, está claro, hazlo a tu manera. El mundo es de la anarquía, y nosotros en él su energía. La esencia de la anarquía es la prontitud, es decir, no hay espera. Los anarquistas deben alertar y estar alerta en todo momento, y eso se lleva a cabo mejor sintéticamente. La acción directa es enfrentar a la gente y lo que se opone para que sean libres. Convertir lo ordinario en extraordinario y lo extraordinario en ordinario. Usa las armas del amo para destruir la casa del amo. Si actúas como anarquista, experimentarás la manifestación de la anarquía. No hay camino a la libertad, sino responsabilidades. Pero quizá sí hay caminos plurales, múltiples, en muchas direcciones, y no hay un camino igual a otro como los copos de nieve o las huellas digitales o las carreteras que te pueden sacar de tu ciudad natal. Esto es el grito negro, compañeras. El grito negro. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción que, en principio, una canción que está dedicada al compañero Mauricio Morales, un compa chileno que, bueno, que cayó en combate, producto de un fatal y trágico accidente con el artefacto explosivo que estaba manipulando, artefacto que iba dirigido a la Escuela de los Carceleros. Como digo, una canción dedicada a él, y bueno, que también se la vamos a dedicar ahora mismo a otro compañero, que es el Tortuga, que también es un compañero chileno, igual que Mauricio, y que, bueno, Tortuga también sufrió un trágico accidente, también mientras manipulaba un artefacto explosivo que, bueno, que iba dirigido a un banco, Banco Santander, allá en Santiago de Chile, y que, bueno, él, este compa, ahora ya lleva más de un mes encarcelado, está en la cárcel, después de lo que fue su formalización. Y bueno, está en una situación bastante dura, y hay un llamamiento siempre constante a la solidaridad con este compa. De hecho, se creó un blog, donde se puede encontrar más información acerca de su situación. Te lo voy a decir, se llama Negra Tortuguita a la Calle, con K, calle con K, Negra Tortuguita a la Calle, .noblogs.org, ¿vale? Así es que ahí puedes encontrar más información acerca de este compa, que, como digo, ya lleva más de un mes encarcelado. Y bueno, ahora vamos a escuchar la canción y luego continuamos con el grito negro. Esta canción está dedicada al compa Punky Mauri, que murió con la mirada fija en el objetivo. La canción se llama Corazón de un mundo enfermo que hay que matar. Con la boca fallada, la puta no se escribe. La explosión que transforma los cuerpos, ahí donde la lengua se nos cae a pedazos. Ahí donde la realidad es una cárcel, allí donde la realidad es una cárcel, allí. Thank you. Adiós al castigo. Corazón de un mundo enfermo. Mi última voz. Opa, ahí. Estás escuchando El Grito Negro, completamente en directo desde los estudios de la Radio Bronca. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo de programa, así es que queríamos ahora hacer algo que la semana, bueno, que en el programa anterior no alcanzamos a hacer, que es emitir una entrevista que llevamos a cabo con dos compañeros de Val di Susa, con Massimo y Daniele. Y que creo que es interesante la entrevista, bueno, en sí por la experiencia que ellos relatan y quizás también porque de alguna manera se resalta a través de ella el hecho de que las masas o ese deseo, esa aspiración que tienen todos aquellos de que intentan de alguna manera hacer la política de las masas, bueno, que las masas en sí no implican un proceso revolucionario en sí misma, porque bueno, como comenta el compa ahí en la entrevista, en Val di Susa, en un momento determinado, con un espacio, un valle que tiene 60.000 habitantes, en un momento determinado de este año 50.000 salen a la calle para protestar contra las obras del TAP y contra como imposición de la modelo de vida de la alta velocidad. Y bueno, finalmente no consiguen parar las obras. O sea, como que ahí se ve bastante claro el hecho como de que hay mucha gente que viene como de las tradiciones políticas y que siempre cree que ya con el hecho de sacar, yo qué sé, 50.000 personas a la calle ya va a ser suficiente para que un gobierno se frene y se eche para atrás. Y en lo práctico, lo que queda claro es que hay que hacer algo más que eso, ¿no? Y bueno, no sé, vamos a tirar la entrevista y a ver si nos da tiempo. Y ahí va la entrevista. Opa. Vale. Bueno, estamos con dos compañeros, con Massimo y Daniele, con los que vamos a conversar un poquito acerca de, bueno, de la Val di Susa y de la lucha que se está llevando a cabo allí. Y bueno, como primera pregunta, sería interesante saber un poco cómo es el contexto ahí en Val di Susa. Sí, para capire, entender lo que está pasando actualmente en Val di Susa, es importante describir el contexto en el que esta lucha se está desarrollando. Es una lucha que ya hace muchos años que se lleva adelante, es decir, no es una explosión improvisada. Hace 20 años ya que la lucha ha atravesado momentos de altos y bajos y momentos especialmente de enfrentamiento más profundo, más grande, sobre todo a partir del 2005 hasta hoy día. Este último verano del que estamos hablando, ha habido un nuevo encrudecimiento del conflicto debido al tentativo por parte del Estado y las empresas de volver en Val di Susa para empezar efectivamente los trabajos de un túnel, geognóstico en el país de Piemonte. En ese momento se ha desarrollado, como ya había pasado en 2005 y en otros casos en los años pasados, en los que se habían intentado otros sondeos, bueno, empezaba una batalla para intentar bloquearlo. Y aunque hasta el momento se había conseguido, esta es la primera vez que el Estado se ha instalado militarmente en Val di Susa. Y bueno, los enfrentamientos debido a ello han abierto varias experiencias de lucha, también de tipo asambleario, de vida cotidiana. de la que hablaremos mejor sucesivamente. A un punto en cui lo Stato è presente. Ora mismo estamos en un momento en el que el Estado está presente físicamente en el lugar de los trabajos, que ha sido convertido en un fortín militar defendido por el ejército. Il problema di come cacciarli via o comunque di ostacolare. Y ahora mismo nos encontramos con el problema de cómo echarles o obstaculizar el principio de las obras. Sería interesante si nos comentaran también acerca de cómo es el conflicto, cómo va también la relación entre conflicto que hay ahí y la autonomía, la autoorganización de las personas que están luchando. El aspecto que más apasionado los compañeros que están participando desde hace años en la lucha en Vaisusa y los que han empezado también recientemente a participar è proprio questo intreccio abbastanza inedito tra il conflitto, le pratiche del conflitto, es la unión del conflicto, las prácticas del conflicto que han alcanzado su máximo, su apogeo este año di durezza en cuanto a dureza di autoorganizzazione y el espacio de autoorganización y autonomía y de vida vissuta assieme di colectiva, de condivisión muy intensa que este conflicto ha abierto. Estos dos aspectos, o mejor dicho, el entrelazarse de estos dos aspectos, no solamente ha apasionado a los compañeros, sino que representa la mayor apuesta de esta lucha. Es decir, hemos vivido directamente el hecho de que en los lugares que habían sido ocupados por el movimiento OTAR para impedir la instalación de las obras, no solamente se ha resistido por unos 40 días en mayo, desde mayo hasta junio, sino que además en este espacio de resistencia hemos vivido una experiencia muy intensa. Es decir, allí las tres barricadas que impedían a las fuerzas policiales entrar, una zona de nadie en la que el Estado no podía entrar, una zona que se había sustraído a la soberanía del Estado, un terreno libre. Esas barricadas han creado un espacio que en el lenguaje un poco irónico de la Valle se ha venido a llamar la libre república de la Maddalena. Libre república por la experiencia que había habido durante la caída del nazifascismo. En este periodo hubo un momento de intervento en el que muchos países de montaña, en el tránsito entre fascismo y la nueva democracia que vino después, se organizaron y, a falta de nada mejor, se vinieron a llamar libres repúblicas. E sotto forma di libere repubbliche con assemblee eccetera. Con assemblee eccetera. Un passato ormai sì, che lo che parecía un passato già sepultato por los libros de historia hace 50 años ha vuelto a nacer como experiencia de lucha. Una cosa che insomma esto confirma algo que los compañeros spesso, han sostenido. Es decir, que sin la ruptura con el espacio, con el orden establecido, no pueden crearse espacios de autonomía. Pero también se ha visto que estos espacios de autonomía, también se ha visto que sin estos espacios de autonomía, de condivisión del día a día, de la cotidianidad, la lucha perdería su sentido. Este verano particularmente ha habido momentos muy duros, como un ataque a las obras de 50.000 personas y algunos miles de personas que el 3 de julio han luchado durante horas contra la policía, pues esta lucha con la policía tenía como trasfondo de vivencia, el hecho de que la gente quería volver a tomar este territorio de la Libre República de la Magdalena, en el que sin el Estado la gente vivía mejor. En Vallsusa se ha visto, se ha demostrado que cuando la gente vive sin Estado está mejor, es más feliz, y que cuando llega el Estado llega las botellas de plástico, la corrupción, la represión. Bueno, se ha visto a nivel práctico que el Estado es una mierda, y no por ideología, sino por vivencia. Respecto de la militarización que se está viviendo allí, ¿qué nos podrían comentar? Sí, dunque, El movimiento NOTAV, soprattutto, insomma, il movimento NOTAV, che c'è stata da parte dello Stato, è stata e soprattutto l'azione che ha avuto da parte dello Stato ha sido clarificadora a proposito di molte dinamiche, a proposito delle che molto a menudo si parla a livello di analisi. Insomma, occupare per occupare militarmente il valle, in modo realizzato concretamente quello ha che sido llevado a cabo lo che a livello teorico nel piano della NATO Urban 2020 se aveva visto già nel plan 2020 della NATO dibattiti su questo, e questo è proprio un caso in cui che già aveva sido dibattito también in Spagna eccetera. Quella volontà di controllo del territorio es evidente la intenzione di militarizzazione e controllo del territorio che l'Estato quiere llevar a cabo para poder gestionar los flujos de mercancías, personas y energía contra las poblaciones que insurgen o resisten, para imponer ese modelo de sociedad de la que la alta velocidad es la hija y la criatura, che include también le grandi concentrazioni umane en las metrópolis, alejadas de territorios que son vistos como obstáculos cuando la población resiste. Questa caratteristica sì che è interessante anche rispetto a quello che si diceva prima di riappropriazione, che l'aspetto interessante sia precisamente la riappropriazione del territorio. Questo tipo di modello, mettendo in la luce NOTAV ha lanciato questo modello inconsapevole, se vuoi, o a livello simbolico solo, un modo diverso di vivere i territori, evidenziando una maniera differente, tanto simbolica come real, di vivere los territorios. Bueno, finalmente sería una cosa importante, ¿no? Como la, si, ¿cuáles son las perspectivas de lucha, de convivencia, no sé, de conflicto, de conflictividad, las perspectivas que hay presentes ahora mismo allí? Las prospectivas son muy ligadas al tipo de intervención que el Estado lleva a cabo en Vallsusa. Sí que vuelvo a referirme a lo que decía Daniel. El Estado italiano ha decidido que en Vallsusa hace falta desplegar todas las fuerzas, tanto policiales y militares como mediáticas, con una militarización que tiene que imponer el proyecto. Esta ocupación militar a quello che succede nei territori colonizzati. Se semeja mucho a lo que pasa en los territorios colonizados, es una pequeña forma de colonia interna. De este modo, a defender el fortín donde tendrían que llevar a cabo las obras, están los mismos militares que han vuelto ahora mismo de Kabul, del frente de guerra. Con gli stessi equipaggiamenti, con los mismos equipamientos, incluidos los todoterrenos, los carros de combate, stato contro la popolazione all'interno di un che vienen desplegados dentro del proprio paese contro la población. Eso quiere decir que la distinción entre guerra, paz, guerra interna y guerra externa, enemigo interno y enemigo externo, como se dice desde hace años a nivel teórico, es siempre más gris, siempre más inconsistente. La gente de Valsusa ha entendido así que el enemigo frente a la militarización siempre más global son las personas que resisten en los territorios propios, que la guerra, el enemigo para el Estado ya no es algo tan lejano. La formalizzazione anche a livello giuridico di questo formalizzazione a livello también giuridico di questo stato di militarizzazione e occupazione militare coloniale ha llegado recientemente. Así que el moribundo governo Berlusconi ha approvato un decreto che entrerà in vigore il primero de enero, en el que se establece que el área de las obras es considerada zona de interés estratégico nacional, es decir, defendido por el ejército, y quien intente entrar en el fortín recintado puede ser inmediatamente detenido por parte del ejército. Significativo, emblematico, anche sul además è significativo e emblematico protetto dal filo spinato es emblemático y significativo además a nivel simbólico que este fortín sea protegido por hilo de espino proveniente alambre de púas, perdonad, proveniente de la zona de Israel. In Israele e adesso sui giornali si è y que actualmente en los periódicos se ha venido a conocimiento de que el Estado quiere construir un muro de separación, una especie de pequeño muro sobre la una imitación del muro de Gaza casi, para mantener alejada la población local. Me he parado en la descripción de este plan de ocupación colonial y militar porque las prospectivas de lucha son intrínsecas a este plan, es decir, la población de la Valsusa en lucha desde hace más de 20 años se ha dado cuenta ahora de que tener una opinión de masa contraria a las obras no es suficiente. Y no es suficiente recoger grandes números, ya que ha habido manifestaciones enormes en Valsusa. Es decir, para que se entienda, una valle de 70.000 personas ha tenido manifestaciones de 50.000 o más personas, es decir, de la gran parte de la población local. Es decir, esta fuerza cuantitativa no es suficiente en este momento, porque un enfrentamiento frontal contra el aparato militar pide unos niveles de organización estratégicos, etcétera, casi militares. Así que el discurso estratégico de análisis de cómo enfrentarse a todo ello y de cómo enfrentarse a las obras y a la situación actual. ¿Cuáles son las y cuáles son las consecuencias amplias de este dispositivo militar, es decir, movimiento de tropas, suministros, energía, etcétera, etcétera, son lo que se tiene que tener a cuenta. Es decir, ahora mismo el plan abiertamente asumido por las asambleas es el de desgastar el enemigo, haciendo así que su permanencia en el territorio sea siempre más difícil, siempre más cara, siempre más estresante, hasta conseguir que se vaya. El problema ahora es cómo bloquear el suministro de este fortín, pasando del plan de la voluntad al de la capacidad, es decir, un paro de los suministros y un boicoteo del fortín que a través del desgaste lo haga insostenible y haga insostenible el mantenimiento de estas fuerzas de ocupación, resumiendo lo que se decía. un piano estremamente difficile, credo su un plan muy complicado, y es la dificultad más grande que se ha enfrentado desde los años 70 igual un movimiento de masas en Italia, y esta dificultad los mismos compañeros la asumen, ya que están en el mismo nivel de dificultad con la gente local, ya que nadie tiene la solución. Hace falta pues abrir un diálogo para entender cuáles son las mejores vías de lucha, ya que hace falta desarrollar un método de lucha colectivo. El movimiento se está afinando, ya que las condiciones para que sea una grande lucha de libertad y resistencia están todas. Y hasta aquí llegó el Grito Negro. Esperamos que el próximo año sea un año completamente apocalíptico y que al fin y al cabo este maldito capitalismo y esta maldita represión se acaben de una puta vez. Y eso, un abrazo y un saludo fraterno para todos y todas, y nos vemos en el infierno. ¡Apa! ¡Salud! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Cómete la manzana! ¡Soy pica, Lucifer! Pica. ¡Cómete la manzana! ¡Pica! ¡Ah! ¡Busca la libertad!